No se trata de quedar bien con el pueblo chileno, sabiendo que en el pasado, en esta invasión, ¿quiénes organizaron esta invasión? Los grupos oligárquicos de Chile, apoyados con las empresas inglesas, por una razón económica, ¿no? Pero también quiero decirles, de verdad, somos un país de paz por nuestra constitución. Somos un gobierno que venimos de la cultura del diálogo. Pero quiero reiterar lo que dije esta mañana. Las fuerzas sociales, los movimientos sociales, no tenemos una política de invasión, de dominación, ni de humillación. Los movimientos sociales venimos de esa cultura, de cómo gestar integración para la liberación de nuestros pueblos. Por eso muchos movimientos sociales, si no son todos, ¿no?, apoyan esta búsqueda de una solución de carácter pacífico mediante el diálogo. Hace un momento leí algunas versiones del canciller de Chile, dice que no hay ningún diálogo en la agenda. Posiblemente el canciller no quisiera, pero quiero decirles al pueblo chileno, al pueblo boliviano, personalmente voy a buscar a la presidenta, a la hermana presidenta de Chile, para empezar el diálogo. Nosotros siempre vamos a actuar con mucha humildad, con mucha serenidad, pero también con dignidad. Esa es la fuerza del pueblo boliviano. Tal vez algunos desde afuera, fuera del continente, nos miren como un país pequeño, pero por encima de nuestra situación social, económica, cultural, somos pueblos que vivimos con armonía entre seres humanos, con armonía con la madre tierra. Y qué casualidad, llegamos al gobierno y tenemos esta oportunidad de cómo profundizar el servicio a nuestros pueblos. Qué mejor impulsar ese sacrificio, ese compromiso con los pueblos, pero también no solamente con el pueblo boliviano, sino integrarnos para liberarnos los pueblos del continente. Y siento que negociar al pueblo boliviano, no estamos equivocados, está bien encaminado, por eso hablo de la ruta para llegar a la meta, y mayor unidad, mayor compromiso, mayor claridad, y así el debate, aunque hoy día, de verdad, de este paso que damos hoy día es histórico, inédito, será inolvidable. Saludo esa felicidad de todo el pueblo boliviano, todos festejamos, porque nunca Bolivia llegó donde llegó hasta ahora. Tal vez cuando la OEA sacó una resolución del año 1979, saludamos respetados las gestiones que hicieron los presidentes de entonces, aunque después otra vez golpe de Estado. Se opacó totalmente, me acuerdo de adolescente. No podía entender cómo podía ser golpe de Estado. Imagínense solamente un ejemplo, cómo algunos se fueron a la inestabilidad política. Ahora la estabilidad política y la social nos permite dar pasos importantes. Como una pequeña introducción, compañero de la prensa, justamente antes del viaje a las Naciones Unidas, pues quería escuchar algunas preguntas, dudas, inquietudes de ustedes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, presidente. La presidenta de Chile, la primera reacción ha sido que este fallo de la Corte Internacional de Justicia no afecta a la territorialidad chilena y por tanto Bolivia no ha ganado nada, fueron sus palabras textuales. Y bueno, tenemos entendido que también la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, va a viajar a Estados Unidos, donde se va a reunir con su agente, que es el señor Felipe Bulnes, y si aquí se podría dar este primer encuentro entre ambos mandatarios, es decir, usted y Michelle Bachelet. Y por favor, si me permite, ¿cuál va a ser la agenda que usted va a cumplir en las Naciones Unidas? Gracias. Vamos a respetar nuestro respeto al territorio con que se fundó Chile. Nuestro respeto, en todo caso. Pero aquí Con la demanda solo estamos pidiendo el cumplimiento, los compromisos que han contraído los distintos gobiernos de Chile. No es que estamos agendando otro tema. Es más cuando la máxima instancia de la justicia mundial afirma que Bolivia nació con salida hacia el Pacífico. No estamos quitando su territorio, no queremos quitar, ¿cómo podemos quitar su territorio? Aunque el expresidente Lagos, ¿qué dijo? Bolivia perdió casi la mitad de su territorio. Dijo, nosotros solamente hemos quitado el 11%. Y es una confesión, saludo, respeto. Una vez les comentaba en una conferencia, el presidente, cuando vino a visitarme con motivo de la posesión, tengo mucho respeto, mucha admiración, porque después la presidenta Bachelet me decía que Lagos, ya de expresidente, había preguntado a la presidenta de Chile si ha mejorado su habitación donde vivía como diputado, como presidente, y estaba empezando. Usted sabe, los periodistas de la prensa, dónde vivía y dónde me ha visitado el presidente Lagos, que vino con motivo de mi posesión. Su preocupación era, Evo debe mejorar donde vive. Y yo creo que es una expresión con mucho sentimiento de Evo, y por tanto de Bolivia, ¿no? Sabe dónde, cómo vivía. Por entonces, estoy hablando del 2006, durante mi primera posesión. Y cuando fui a la posesión de la hermana Bachelet, de su primera gestión, me tocó una cena con sus ministros salientes de Lagos. Y me dijo, si Lagos se quedaba por un tiempo más, dejaba a Bolivia con mar, ¿no? Y también me planteó la compra del gas, que en algún momento también comenté. Entonces, no es que acá estamos tratando de quitar su territorio. Con el territorio que se fundó siempre se ha respetado como cualquier país del mundo. Pero también esa expresión, yo diría tan sincera y valiente, del expresidente Lagos, que solo nos quitó el 11% de los territorios que hemos perdido, es una confesión tan sincera. Ahora, ¿cómo? En base a eso resolver mediante el diálogo. Ese es el tema central que tenemos con Chile. Repito, veré los mecanismos de cómo encontrar a la hermana presidenta, porque con ella, en su gobierno, hacemos una agenda de 13 puntos, donde estaba el tema del mar. Entonces, a ver cómo retomar, ¿no? Y en algún momento también teníamos responsables. Yo siento que la presidenta Bachelet tenía mucho interés de cómo resolver ese tema. Como siempre, a veces no todos somos iguales. Ustedes recordarán, no sé si era el 2007 o 2008, cuando vino un grupo, equipo de periodistas, visitó Santa Cruz, visitó Cochabamba, visitó La Paz, y uno de ellos, echa micrófono aquí, dijo, no puede entender que algunos opositores digan, no den el mar a Evo, si dan mar a Evo, Evo se va a quedar de por vida. Eso nos expresó un periodista chileno. Entre el 2006 y 2007, puedo equivocarme. Ese le había comentado extra micrófono a algunos de nuestros opositores. Y así, pues, también hay diferencias en Chile, entiendo perfectamente. Si en la primera gestión de compañera Bachelet hicimos una agenda donde está el mar, sin ningún condicionamiento, quisiéramos retomar ese trabajo y después juntos trabajamos con algunos de nuestros delegados. Y nuestra delegada, lamento mucho que en paz descanse, era la hermana Ana María Campero. Viajes y viajes, comenté, en algún momento sobrevolaron, prestó el helicóptero donde podíamos ubicar una salida al mar. Bueno, es toda una larga historia que trabajamos, pero repito nuevamente, no una gente nos enfrenta, eso queremos evitar, ahí queremos avanzar. Segundo, la agenda es mucha en Nueva York, por supuesto, tal vez desde Canciller vas a comunicar, muchas, a veces hemos pedido reuniones con algunos presidentes, nos han pedido reuniones algunos presidentes, ya anticipadamente una cita con el presidente Maduro, y una cita con el hermano Papa Francisco, con el BID, con la CAF, de acuerdo con presidentes de otros continentes. Es una agenda llena, como siempre. Compañero, a ver. Señor presidente, buenas tardes. El expresidente Jorge Quiroga Ramírez aconsejó que se pida a Chile nuevamente el reinicio de relaciones diplomáticas. ¿Se podrá acoger este consejo? Bueno, cuando el canciller de Chile nos dijo, nos veamos en La Haya, ahora nos hemos visto en La Haya. Y para continuar, como nos veamos en La Haya, nosotros hemos propuesto, ¿por qué no poner, no como mediador, sino como garante, al hermano Papa Francisco? Y empezamos a abrir las embajadas correspondientes para trabajar, y con tiempo limitado. Vamos a analizar ese tema, tal vez vamos a oficializar con una nota para poder avanzar. No he evaluado, no hemos evaluado todavía, pero sí compartimos con el expresidente Jorge Quiroga, y así también podemos compartir otras iniciativas con otros expresidentes. Presidente, buenas tardes. Presidente, quisiera reiterar esta pregunta que hacía la compañera. En la ONU va a ser, se podrá dar este primer acercamiento con la presidenta chilena Michelle Bachelet. Y otra, usted hablaba de que se sigue trabajando, hay avances también con el equipo jurídico y con los expresidentes. ¿Se va a retomar estas acciones? ¿Qué viene en tiempos dentro de lo que va a ser el proceso en La Haya? Justamente para hacer una profunda evaluación va a haber una reunión con el equipo jurídico nacional e internacional en diciembre. Pero los pasos a seguir, cumpliendo con los procedimientos de La Haya, que Chile ahora tiene que presentar la contramemoria. Estamos informados, toda la artillería en esa primera etapa expresó Chile, hemos escuchado perfectamente. Puede haber otros argumentos jurídicos, técnicos, posiblemente. Va a ser seguimiento para estar preparado. Y cuando llegue estos debates ante La Haya, y debates orales como se presentan, nosotros pacientemente vamos a esperar con mucha confianza, con mucha esperanza, porque estamos con la verdad, estamos por un derecho, estamos frente a la injusticia, y por eso es mucha paciencia, mucha transparencia para continuar ese trabajo. Oiga, compañero, a ver, estamos intercalando para que no digan que soy machista ni feminista. Gracias, presidente. Buenas tardes. Primero, la convocatoria al diálogo que ha hecho su autoridad esta mañana, ¿tiene que ver o se podría entender para reanudar las relaciones diplomáticas con el vecino país? La primera. Y la segunda, con este fallo de la Corte Internacional de Justicia, ¿se siente más fortalecido para una posible reelección presidencial o no? ¿Con este fallo de la Corte Internacional de Justicia se siente más fortalecido para ir a una posible reelección presidencial? Gracias. A ver, sobre el tema del mar, nosotros nunca manejamos políticamente el tema del mar. Por eso hemos estado con los ex cancilleres, ex presidentes. Y pido al pueblo boliviano, especialmente a los militantes, ¿no?, nunca usar el tema del mar como un tema político, jamás. Si lo que hubiera sido, dígase, seamos sinceros, compañeros de la prensa, seamos sinceros, nunca hubiera convocado a ex presidentes, nunca hubiera convocado a ex cancilleres. ¿No? Hemos sido muy, muy, muy claros ante el pueblo boliviano. Aquí, el que gana es el pueblo boliviano. Por eso, con pueblo unido, nada es imposible, entiéndeme bien. Esa es mi experiencia. Mi experiencia desde muy abajo, ahora a nivel nacional. Segundo tema, acabo de aclarar, compañeros. El diálogo se empieza, pero si queremos intercambiar las embajadas, pues tiene que dar garante y tiempo limitado, tiempo definido, ¿en qué tiempo se resuelve? son las bases para intercambiar los embajadores correspondientes. Yo me acuerdo cuando rompieron las relaciones diplomáticas, cuando yo estaba soldado de las Fuerzas Armadas, el año 1978. Estaba en Bachchilla, creo, estaba preparándome para dar la revista. Llega la noticia, dice, se han roto las relaciones diplomáticas con Chile. Todos dicen, ahora vamos a ir a la guerra. Me metieron miedo. No, algunos oficiales, soldados, prepárense. Algunos buenos oficiales decían, soldados, prepárense, porque ahora tienen la oportunidad de defender el mar en la guerra. Algunos asustados, algunos valentonados, creo que algunos soldados escribían su cartita a su mamá, tal vez a su novia, como despedida, me acuerdo bien. Entonces, Bachchilla, porque las revistas se realizaban río abajo, ¿no? Pero esa vez no, nunca más se retomó las relaciones. Pero también están los documentos. La OEA ha recomendado restablecer las relaciones diplomáticas, pero para resolver el tema del mar con soberanía. Y otro documento, y ese documento está firmado por el canciller de Chile. Sería amplio detallarlos. Hemos revisado. Entonces, estuvimos en diálogo, pero diálogo sin resultados. Diálogo solamente para perder tiempo. Y me acuerdo también de algunos presidentes, ahora hay que suspender el diálogo porque ya son elecciones. Y cuando hay golpes de Estado, ¿qué diálogo podría haber? Y si ha habido algo de acercamiento durante las dictaduras, es que había también cierta estabilidad política, aunque en la dictadura Chile y Bolivia. Y yo no sé con qué afanes manejaron ese tema, tal vez también razones políticas, para que los pueblos no estén protestando contra un dictador, contra, especialmente en Bolivia. Claro, si el dictador Hugo Banzer Suárez está ahí negociando el tema del mar, todos dan un paso atrás en sus reivindicaciones o en la defensa de la democracia. Pueden tener muchas interpretaciones, pero lo importante para mí es cómo avanzar en el diálogo. Somos por eso de la cultura del diálogo, esa es la diplomacia de los pueblos. ¿Sabes la compañera? Muy buenas tardes, presidente. Para CNN Chile, consultarle, usted la mañana hablaba justamente del diálogo. ¿En qué circunstancias se va a dar eso? ¿Usted va a plantear quizás algunos principios básicos para tener esa conversación con Chile? Y también preguntarle si va a hacer este llamado directamente a la presidenta en la conferencia en las próximas horas, que se van a reunir en un mismo lugar. Y lo segundo, preguntarle qué le parecen estas críticas de la oposición, donde se ha hablado de que usted está sacando provecho político de esta situación, justamente dado que se da en paralelo a la discusión de la reelección. ¿Qué le parecen las palabras de la oposición? Ayer uno de los diputados, el diputado Dorado, habló justamente de fijar responsabilidades, incluso se ponía en un escenario adverso. Hoy día en la mañana, también acá en Palacio, se habló de que eran algunos traidores. Si usted comparte esas palabras también. No, no va a entrar en un debate interno, que es un debate interno seguramente con algunos, pero si queremos soluciones pacíficas, eso hemos esperado, una propuesta concreta de parte de la gestión de Bachelet, de su primera gestión, como también del presidente Piñera. ¿Qué nos decían ellos? Que va a tener que ser soluciones factibles, concretas, viables, algo así se inventó. Y nos dijimos, ¿dónde está propuesta? Una solución factible, concreta, que nunca ha llegado, ¿no? Entonces ya estamos planteando una base, que pongamos garante al hermano Papa Francisco y en 5 años resolver el tema del mar. Una base, estamos proponiendo para cómo avanzar de manera conjunta, porque queremos ir para el tiempo, pero tampoco eso es para suspender el proceso, a acompañar al proceso con el diálogo. Y eso también ha sido parte, digamos, de los procedimientos que tiene la Haya, ¿no? No con el diálogo vamos a suspender el proceso. El proceso, quiero decir, va a continuar. Eso estudiaremos también con nuestro equipo jurídico nacional e internacional para cómo no equivocarnos, porque cumplir con los procedimientos, con las normas, Había sido tan importante. Repito, yo soy analfabeto en ese tema, no entiendo, y saludo a nuestro equipo, pero también a una decisión política acompaña la parte jurídica, la parte técnica, esa es nuestra experiencia. Allá, atrás, una compañera. ¿Mamá? Yo pensé que iba a preguntar de Cochabamba, de la gobernación. No, perdone. Ya, está bien. Señor presidente, tomando en cuenta ya de esta segunda fase, ¿se pensaría tal vez de incluir a otras personas el equipo jurídico? Sería una consulta. Y la segunda, ¿de cuándo podríamos estar hablando de este primer encuentro con la presidenta de Chile? No sé. No sé cuándo, pero yo quiero decirles, con la amistad que teníamos en su primera gestión, quiero retomar esta amistad. Pues, como Evo, como presidenta de Chile, he escuchado a muchos pueblos, ¿no? Y yo sé que hay soluciones. Mucho depende también de cómo nos organizamos para trabajar de manera conjunta. Pero el mundo nos da la razón, es lo más importante. Habrá bueno, agente Eduardo Rodríguez, al Héctor Arce, que está manejando este tema, y otros del equipo jurídico del Palacio, del gabinete, vamos a pedir, se recomienda que hay que ampliar, ningún problema, vamos a ampliar nuestro equipo jurídico, a quienes podemos incorporar. Yo quiero saludar, por ejemplo, en la primera etapa, el presidente de Nicaragua, nos ayudó con uno de sus expertos, que ganó muchas batallas, ¿no? Incondicionalmente, solidariamente, mi respeto, mi saludo al hermano presidente Daniel Ortega, que habló varias veces. Les puedo comentar de muchos pasos históricos que hemos dado en este proceso. Para terminar, hermano de la prensa, sabe, estamos en tiempos, en este milenio, de diálogo, de paz, de soluciones pacíficas. Ahora no estamos en tiempos donde algunos afirman por la razón o por la fuerza. Ahora es por la fuerza de la razón. Ahora es por la justicia. No se trata de imponer. Por eso, en nuestro continente en especial, felizmente no hay invasiones, no hay conflictos para justificar una invasión. Y saludo de verdad el acuerdo que hizo el presidente Santos con la FARC, es paso importante, porque en otro continente hay conflictos de armados, hay justifica, sea la OTAN o sea los cascos azules o el imperio norteamericano para invadirlos. Ese es el aquí no tenemos, y qué mejor mediante el diálogo podemos resolver este tema pendiente del continente. Muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, el presidente Evo Morales ha brindado esta conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, en el Salón de los Espejos, donde prácticamente ha mencionado sobre esta reunión que va a mantener con el Papa Francisco y Nicolás Maduro en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas el día de mañana. También reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo, así también con la Corporación Andina de Fomento. Va a ser importante destacar lo que ha dicho el primer mandatario, de que podría darse un restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile mediante un garante. En este caso se ha referido al Papa Francisco, y por ende ha manifestado que este garante podría reponer las embajadas en ambos países, tanto en Bolivia como en Chile, pero con un tiempo límite para solucionar esta demanda marítima que tiene Bolivia para con el país vecino. Y cierro diciendo que el primer mandatario decía textual: nada es imposible, pronto y juntos retornaremos al mar con soberanía. Milton, contigo hasta Estudios Centrales.